Una menos 10, tiempo ya en la sintonía de la mañana para ofrecerles el último encuentro de actualidad local en la recta final de este lunes 6 de abril. Vamos a hacerlo pues poniendo ya un poco el punto y final a lo que ha sido ese balance en torno a la Semana Santa Briqueña que venimos ofreciéndole desde el inicio de la actualidad local aquí en la mañana. Hemos hablado de esas salidas procesionales con los distintos representantes de las hermandades para conocer cómo se desarrollaban y otro aspecto también de la Semana Santa importante para nuestro municipio es el ámbito turístico. Y precisamente vamos a abordar también esta cuestión con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Laura Calvente, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes. En principio se preveía una buena Semana Santa desde el punto de vista turístico por aquello del tiempo que iba a acompañar y iba a ser estupendo, bueno, realmente espléndido, ¿no? Se puede decir. Sí. Y eso pues también beneficia a que la gente se mueva más y pues llegue, por ejemplo, a nuestra localidad. ¿Cómo ha sido al final? Pues sí, bueno, tenemos unas cifras muy positivas, han venido en toda la Semana Santa, el recuento lo hacemos de lunes a domingo, ¿no? 1.190 personas, estas cifras, bueno, pues suponen un aumento de un 2% con respecto al año anterior, no es mucho, es una cifra muy, muy parecida al año anterior, tan solo hay una diferencia de 30 personas, y bueno, pero pues sí, son cifras muy buenas, son las que aportan el mayor aporte al año, pues de personas, pues lo hace la Semana Santa, ¿no? De todas las digamos de todos los festivos, los puentes festivos que hay, digamos que la Semana Santa es las segundas vacaciones que tienen las familias españolas y bueno, son cifras que recibimos con mucha alegría, puesto que eso que significan un gran aporte al año, ¿no? A lo que es la gestión y el balance, ¿no? De datos estadísticos con respecto al año 2015, pues cuando se cierre veremos que el mes de abril, ¿no? Porque esto entra ya casi en el mes de abril. Uh-huh. El mes de abril, finales de marzo, principios de abril, pues correspondiendo con esa Semana Santa hay un pico, ¿no? Seguro que en esas estadísticas. Uh-huh. Sí, siempre los meses de marzo y abril son los meses con las cifras mayores del año y bueno la gran culpa bueno pues la tiene la Semana Santa, ¿no? También bueno empieza ya el buen tiempo, la demanda de turismo de naturaleza y empieza bueno la gente a animarse a hacer turismo, ¿no? Pues es el dato, 1.190 personas, muy parecido a las cifras de la Semana Santa del 2014 en nuestra localidad, personas que han visitado nuestra población, como tú decías, de lunes a domingo, ¿no? Que es el periodo que se recoge a la hora de bueno, pues recoger toda esa serie de datos. Sí, la comparativa la hacemos de un año para otro, lo hacemos recogiendo la semana completa. Sabemos que, bueno, todo el mundo no disfruta, pero sí que la mayoría, y además es cuando comenzamos a ver que las visitas son mayores, ¿no? Desde el lunes, del primer lunes de Semana Santa. Uh-huh. Ocupación, yo antes es una pregunta para haberla formulado antes, ¿no? De la Semana Santa, pero yo imagino que la ocupación hotelera en Ubrique sí que nos decían por otro lado, por otras fuentes, pero no oficiales, ¿no? Como la Oficina de Turismo, que estaba completa al 100%. No sé si lo podéis corroborar. Sí, lo podemos corroborar porque hay gente que ha venido incluso intentando hacer reservas de última hora, de bueno, gente que quizá por el buen tiempo eso se ha animado al final a salir de su casa y sí que bueno, pues no encontraban alojamiento hotelero en Ubrique. Tenemos poca capacidad, ¿no? Pero bueno, pues es positivo también que lo que hay se complete, ¿no? Claro. También es debido a que, bueno, ha coincidido este año que en la Semana Santa ha tenido lugar el campeonato del perro de agua. Y sabemos, bueno, pues que ha venido mucha gente a este campeonato, era un campeonato a nivel mundial y bueno, esto ha hecho también que el alojamiento se completara, no el hotelero solo, sino el extrahotelero también. Sobre este otro aspecto es más complicado tener datos, ¿no? Sobre ese alojamiento extrahotelero, yo sé que hay una especie de registro, pero no sé si, bueno, se puede hablar también de 100% de ocupación aquí o no se puede hablar de tanto por ciento. No tenemos datos de esa ocupación. Uh-huh. Sí que son alojamientos oficiales, digamos, que sí que están dados de alta. Uh-huh. Nosotros aquí damos información de los alojamientos rurales que están dados de alta, inscritos, ¿no? En el registro de turismo de Andalucía. y son muchos ya los que hay en Ubrí, que hay más de, hay casi 40 alojamientos extrahoteleros, decimos, ¿no? Uh-huh. Alojamientos rurales. Y bueno, lo que sí, bueno, por visitas aquí a la oficina, sí sabemos que mucha gente viaja en familia y esas familias pues han estado alojadas en casitas rurales principalmente. O sea que también es importante, no se tiene el dato 100% porque es más complicado recogerlo, ¿no? Sería llamar a las 40 alojamientos sí, para ver si están ocupados o no, lo mismo que los hoteles. Y sí que en cualquier caso ha sido muy elevado, ¿no? Esa ocupación en los alojamientos extrahoteleros, 100% la ocupación hotelera en nuestra localidad y ese dato de 1.190 personas que visitaban Ubrique. Procedencia, turismo nacional, ¿no? Imagino. Sí, principalmente nacional, tan solo un 4% internacional. Pero claro, porque son los españoles los que tenemos este puente festivo, ¿no? Pero sí que ya en este mes, en el mes de abril, es cuando comienzan a venir más turistas internacionales, turistas sobre todo franceses, viajan ahora en Semana Santa, en los meses estos primaverales. Y sí estamos notando ya esas visitas aquí en la oficina, ya esas demandas, sobre todo de turismo de naturaleza, vienen a realizar rutas de senderismo, a conocer nuestros parques naturales y sí estamos notando esa afluencia ya. Y las personas que han venido durante la Semana Santa Ubriqueña, bueno, aparte de los que venían en las competiciones, ¿no?, que se organizaban por parte de la sección del Perro de Agua Español, pero el resto, por ejemplo, ¿qué venían buscando? Un poco de turismo gastronómico, de turismo de Semana Santa, de salidas procesionales, de turismo de naturaleza, como tú decías, que siempre, bueno, pues es un poco el principal. ¿Qué querían? Pues mira, son familias principalmente que pues vienen con más tiempo, con más tranquilidad y sí que hacen una demanda completa de todo, pues nos preguntan si están en Ubrique, pues dónde comer, qué es lo típico, qué visitas pueden hacer y como no solo están un día, están varios días, pues principalmente hacer senderismo, qué rutas pueden hacer. Y bueno, ya de camino pues alguna que si coincide con, no es una demanda principal, ¿no?, pero si hay algún paso de Semana Santa, pues sí se interesan también por verlo. No es la principal motivación, ¿no?, pero ya que están en la zona, pues quieren conocerlo todo. Claro, si se lo encuentran, pues vean y a verlo, ¿no?, pero si no, pues tampoco es lo principal. Pues es el perfil de ese turismo de familia, me decía, que es el que se desplaza en Semana Santa, por ejemplo, a puntos como el nuestro, puntos de interior, porque bueno, pues aunque la costa también ha tenido, imagino que buenos indicadores, ¿no?, por ese tiempo que ha acompañado, pues suele ser la Semana Santa quizá el momento para visitar, para hacer turismo de interior, ¿no?, principalmente. Sí, ahora también vemos, también lo comprobamos a nivel local, que hay un boom de hacer senderismo, del turismo de naturaleza, y sí que se nota bastante en la oficina ese tipo de demanda. Y no hablamos tan solo de familias, también hay gente que se lanza a la aventura de forma individual y vienen haciendo pues una ruta larga, a lo mejor vienen andando desde Tarifa, que hay una ruta, un GR7 que pasa por Ubrique. Y bueno, hay mucha afición ahora a hacer rutas de senderismo de largo recorrido. Deporte, con la realización de rutas de senderismo, las competiciones de alta montaña también, en fin, todo esto hay un gran apogeo, ¿no?, de actividad deportiva en la que, bueno, pues nos interesa a nosotros, ¿no?, porque vienen aquí y además también este es escenario para que se celebren competiciones locales de esta índole o comarcales y demás. Te quería preguntar porque durante todo este tiempo, la Semana Santa y también las semanas anteriores, se ha estado además también un poco agasajando, obsequiando a los turistas que llegaban a nuestra localidad con esos gañotes que bueno, pues para promocionar el turismo gastronómico ubriqueño o para mostrar simplemente una seña de identidad propia, ¿no?, de nuestra localidad, como es ese dulce tan típico, pues en colaboración con las distintas panaderías y pastelerías ubriqueñas se ha ido regalando a todos los turistas que han llegado pues un gañote para que puedan degustarlo y además después pues acudan a comprarlo. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien, mira, desde la semana anterior a Semana Santa hemos estado dando el gañote, un mini gañote, no es el gañote, sino más bien para degustarlo, ¿no? Y eso, si se animan, pues poderlo comprar en pastelería. Y hemos tenido de 5 pastelerías y panaderías, 5 kilos de cada uno han aportado, que han sido 25 kilos de gañote. Y bueno, pues ha tenido bastante éxito, ya prácticamente están agotados, nos quedan algunos. Y bueno, había gente interesada que en comprarlos e incluso tenemos constancia que han acudido a pastelerías y estaban agotados. Han ido una persona incluso a 4 pastelerías y estaban totalmente, no encontró dónde podérselo llevar a casa, ¿no? Y bueno, es un dulce típico nuestro, estamos intentando promocionarlo, que se conozca fuera, es único. Bueno, sabemos que en otros pueblos se hace, pero ya de otra forma, lo varían. Y bueno, ya que tenemos algo tan peculiar y tan bueno de sabor, ¿no? Pues intentándolo promocionar, no solo con la muestra esta, con dándolo a degustar, sino también tenemos un gran cartel que bueno, que explica, bueno, el que es el auténtico gañote de Urique con una fotografía, pues eso, dando una promoción. En el plano también, en el plano de Urique está ubicado donde pueden adquirir el gañote y, bueno, promocionándolo de todas las maneras posibles. En fin, lo que se intenta, ¿no?, siempre hacer desde el punto de vista turístico es coger lo más atractivo que pueda parecerle al visitante. E informarles de ellos y, bueno, pues promocionarlo, en definitiva, ¿no?, para que se conozca lo que tiene, las posibilidades que tiene que ofrecer nuestra localidad para los turistas. Y, bueno, pues el gañote a nosotros nos parece algo interesante, ¿no?, que promocionar de nuestra localidad. Claro, no se trata solo de ofertar lo cultural, sino también, claro, pues, todo el abanico, que ampliar lo máximo posible, no solo el turismo cultural, sino gastronómico, de naturaleza, de compras, todo eso, pues intentarlo promocionar, ¿no? Por cierto, que para compras es un poco complicado, ¿no?, por los días festivos que hemos tenido y demás, pero no sé si también se ha venido buscando pues el comercio de la piel, que suele ser uno de los principales atractivos de los turistas cuando vienen a Urique. Por supuesto que sí, ya es una de las preguntas clave, una vez que están ya aquí en Urique, de dónde poder adquirir artículos de piel, cuáles son las calles comerciales. Y sabemos que, bueno, pues que el comercio suelen ser comercios familiares, ¿no?, y administrados por esas familias, y no todos abren, tienen el mismo horario, pero sí que hemos indicado que, bueno, que la mayoría estaban abiertos, ¿no? Sobre todo por la jornada del sábado, ¿no?, que sí que era laboral, lo comercial. Eso es. 25 kilos, volviendo al tema de los gañotes, 25 kilos de gañote, más dicho, gracias a la colaboración de pastelerías y panaderías ubriqueñas. ¿Cuántos son esos? Porque iban en bolsitas individuales, ¿no? Pues, ¿las habéis contado? ¿Habéis tenido curiosidad? No. ¿O son muchos? Porque cada pastelería o panadería lo ha elaborado en un tamaño, uno más claro, grande, uno más pequeño. Entonces los kilos, entonces las unidades variaban. Lo que sí, el kilo sí. Claro, que algo. Unos son más pequeños, otros más grandes. Caben más, caben menos, ¿no? Sí, sí. La impresión de tal manera que se han llevado los turistas cuando han recibido el obsequio, buena, ¿no? Pues casi todos los probaban, sí, aquí, ¿no?, directamente. Y bueno, pues parecía que sí, que les gustaba. ¿Pedían más o qué? Bueno, alguno que otro. Me puedo llevar para para un amigo, para mi mujer, para... No, hombre, te llevas un mapa de Urique y ya está, ¿no? No, le indicábamos que, bueno, que las pastelerías se podían adquirir y además eso, que es un dulce que dura bastante tiempo, que se conserva muy bien, que se lo pueden llevar perfectamente a casa y durar dos o tres semanas. Sí. Hombre, la verdad es que es una buena manera de planificar lo que es la promoción de la... De, en este caso, dulce, y de las pastelerías y panaderías que han colaborado, porque ellas realizan una pequeña inversión que entregar esos 5 kilos, ¿no?, cada una, del dulce, y luego a su vez pues se pueden tener clientes que van a ir seguro, a lo mejor no seguro, pero sí que es una posibilidad, ¿no?, de tener esos clientes que van a acudir después a su establecimiento a comprar ese dulce que ya han probado. O sea que es una buena manera de promocionarse. Sí. Y no sé si se puede extrapolar esto a quizá otros sectores, otros ámbitos, en fin, todo estudiarlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, en este caso no se trata directamente de... no ha sido del todo regalado, digamos, sí. ¿No? Ellos han puesto un precio especial, pero sí que la Delegación de Cultura pues paga los 5 kilos de gañota a un precio especial. Ah, ¿no? Vale. Pero sí que se benefician de, claro, pues de esta promoción, porque cada gañote o bien tenía su tarjetita del establecimiento, o de forma individual cada gañote viene etiquetado con la pastelería de donde procede. Y es una buena promoción, y lo que decías de extrapolarlo a otros sectores, pues sí, sí que hemos realizado otras veces otras campañas en las que han colaborado otros sectores de restauración o de alojamiento, regalando almuerzos, regalando pues eso, noches de alojamiento, y se benefician pues de esa promoción, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es para tenerlo en cuenta, desde luego, ¿no? No solo porque, bueno, pues se promociona Ubrique y se ofrece ese pequeño regalo al turista, sino que además también pues se beneficia, ¿no?, el comercio ubriqueño, que es importante. Bueno, pues 1.190 personas son las que han visitado durante la Semana Santa ubriqueña nuestra localidad. ¿Qué más podemos decir, Laura, de ese balance de lo que ha sido turísticamente la Semana Santa ubriqueña? Pues no sé qué decirte. Poco más, ¿no? Simplemente ahí están los datos. Bueno, sí tengo aquí también que, bueno, gracias a que este aporte de visita, también el esfuerzo que han realizado todos los equipamientos culturales que han estado abiertos durante toda la Semana Santa. Y bueno, eso es un esfuerzo también a tener en cuenta, puesto que todos los días han estado abiertos. Ya esta semana sí que descansan lunes y martes los dos museos y el yacimiento romano, ¿no?, de Ocuri. Pero sí que, bueno, pues gracias a eso pues hemos conseguido que también el turista pues permanezca más tiempo en Ubrique y que se vayan más satisfechos, que tengan pues más equipamientos que visitar, ¿no? Claro, es una oferta más amplia, ¿no?, que se ofrece como alternativa al visitante. Pues mira, pues en turismo gastronómico puedes comprar gañota aquí, puedes visitar culturalmente estos museos, el yacimiento arqueológico de Ocurio, te puedes ir a ver pasos de Semana Santa, en fin, todo lo que ofrece nuestra localidad también durante estos días. Es importante pues darla a conocer, en cualquier caso, y es lo que se hace desde la Oficina Municipal de Turismo. Pues con todos estos datos y con esa valoración de lo que ha sido turísticamente la Semana Santa ubriqueña, nos vamos a quedar agradeciendo a Laura Calviento, una de las técnicas de la oficina, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.